voy a tomar la copa del suicida, con esa copa quiero terminar las crueles amarguras de mi vida y tantas penas que me hacen sollozar, y tantas penas que me hacen sollozar. Mañana cuando salga el nuevo día, quisiera estar lejos de aquí, quisiera estar muy lejos de esta vida, para decirle adiós a mi sufrir, para decirle adiós a mi sufrir. Fría muerte para contarle mi triste padecer, decírselo sin miedo que me lleve, que me separe de este mundo cruel, que me separe de este mundo cruel. Cuando salga el nuevo día, quisiera estar lejos de aquí, quisiera estar muy lejos de esta vida, para decirle adiós a mi sufrir, para decirle adiós a mi sufrir.